La cuenta regresiva está aquí. Está aquí. Así es, mi querido amigo, la cuenta regresiva está acá en Top Interacción, la cima de los éxitos, en el casillero número 10. Está DJ PB junto a André y Felipe Bo para O Albo. Y en el casillero número 9 se encuentra Lince El Pino, Te Doy Gracias. Y en el casillero número 8, Melissa Janet Romero con su tema titulado Solo Dije Que Sí. Y en el puesto número 7, Alex Zurdo junto a Samuel Hernández, Yo Creo. Y en el puesto número 6, Evan Kratt junto a Seth Condrey, Solo En Ti. ¿Qué les parece? Y hemos llegado a la parte final, a la última media hora de programación aquí en la radio Interacción 90.3 FM. Un saludo para nuestros queridos amigos que nos escuchan allá en el torno nuevamente. A la radio Real Bolivia 105.0 FM. Bueno, hemos llegado a las 5 alabanzas más escuchadas, más solicitadas de la semana. Bueno, si están en este 5 puestos, quiere decir que son, que han sido apoyadas, que han sido pedidas, que han sido votadas, ¿no? Ahí en el Face, por muchos queridos amigos que lo hacen a diario. Es el momento de presentarte el puesto número 5. En este puesto se encuentra Alex Zurdo con su tema titulado Te Amo. Están escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Mejor describa lo que yo siento por ti. Solo una puedo decir. Sé que llegará hasta el cielo y en tu trono escucharás que vine a decir. Y me choqué con la realidad, donde buscaba no la encontré. Fuera de ti, es ir detrás del viento, y hoy canto lo que siento. Sé que llegarás hasta el cielo, y en tu trono escucharás. Si estás tan bien, contigo se abre el mar y muevo montañas. Saber que estás presente se siente bien, bien, muy bien. Ya no me falta nada, porque eres mi felicidad. No hay palabra que mejor describa lo que yo siento por ti. Solo una puedo decir. Sé que llegarás hasta el cielo y en tu trono Plata, Alex Zurdo, Jesús, te amo. Alex Zurdo, con su tema titulado Te Amo, qué buen alabanza, qué preciosa alabanza que acabamos de escuchar en este día que está ocupando el puesto número 5. Ha subido, les cuento que la anterior semana estuvo en el puesto número 8, hoy se encuentra en el puesto número 5. Ah, qué bueno, ¿no? En el number, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ah? Así es, ¿no? 4, 5, en el puesto número 5. Bueno, ahora es el momento de presentarte que ha nacido en Venezuela, hija de un cantante famosísima. Ya estamos hablando de Ricardo Montaner. Ella nació en Venezuela, en Caracas, Venezuela. Pero a los 4 años viajó, se fue a Estados Unidos. Hoy por hoy radica allá. Ella tiene 18 años de edad. Hoy nos presenta, nos trae su tema Yo Me Salvé, que ha estado ocupando durante 3 semanas consecutivas aquí en la radio el puesto número 1. Hoy nos canta así, de esta manera. Escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. ¿Quién mojó la lluvia y le dio nombre? El mismo que a su semejanza hizo al hombre. ¿Quién le dice al viento que repose? El mismo que, a pesar de todo, me conoce. El orgullo de mis olas dejé, fui soltando mi quebranto y fui colmándome a sus pies. Yo me salvé, volví a nacer. Yo me salvé, volví a nacer. Encontré la paz. Eva Luna Montaner, desde Estados Unidos, California, nos traía su tema Yo Me Salvé, que está permaneciendo en ese lugar. Como la agua en un vaso que no se mueve ni acá ni para allá. Oiga, un saludo para nuestros queridos amigos que han apoyado a este tema. Me gustaría que sigan apoyándolo. Ya, no dejen que baje este tema, que permanezca o nuevamente quizás vuelva a ocupar el casillero, el puesto número uno de la semana. Bueno, aparte de ser cantante, también es actriz. Si no me equivoco, está ya trabajando en una película a temprana edad, ¿no? 18 años, es jovencita, muy jovencita. ¿Cuántos nosotros jóvenes no hay veces desperdiciamos nuestra vida, la juventud? Y cuando tenemos 40, 30 o 35 años recién decimos, ¿por qué no hice eso cuando tenía 18, 15 años, cuando estaba joven? Pero ahora ya no puedo. Así que jóvenes, les animo a que ustedes puedan atreverse a hacer algo que les agrada, pero ahora. No esperen todavía que llegue ese año de vejez, ¿ok? Así como lo hacen muchos. Si ustedes entran a ver la biografía de muchos cantantes, de muchos artistas, de muchas personas que han sobresalido, comenzaron desde pequeños. Ya, así que usted puede hacerlo ahora y usted verá muchas cosas en su vida. Ahora es el momento de revisar el casillero número 3. En el casillero número 3 se encuentra Christine Di Clario. Ella nació en 1982, hoy tiene 33 años de edad. Y hasta el momento ya grabó 6 álbumes. De su último álbum nos trae un tema titulado En el Trono Está. De su álbum también En el Trono Está, de género balada, adoración. Oscuridad. Caminaré por las aguas. escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Desde Estados Unidos, Cristín Di Clario, con su tema titulado En el Trono Estás. Ella también ha compartido el puesto número uno. 3 semanas consecutivas también, si no me equivoco, ha estado también ocupando el casillero número uno. Cuánto quisieran ocupar todos, pero bueno, pues amigo, amiga, como le digo siempre, usted tiene la ese poder de que su tema favorito se encuentre en el puesto número uno, ¿no? Que ocupe el casillero número uno, o sea, la canción más escuchada de la semana, ¿ok? Así que, mi amigo, le invito a que usted pueda entrar al Face y que pueda votar por su tema favorito. Ya, voy a dar un clip ahí en Top Interacción, la cima de los éxitos. Con ese, búsquenos a nosotros, ¿ok? Así que vamos a seguir hacia adelante. Vamos a permanecer en ese, en lo que es en Norteamérica, Estados Unidos, California. Nuevamente nos hace la compañía hoy Evan Krat, ocupando el puesto número 2. En la anterior semana estuvo ocupando el puesto número 3, ahora está en el número 2, acercándose ya a lo que es el puesto número 1. Nos trae su tema Cielo y Tierra, en el género rock, pop, adoración. Una mezcla, pero que está muy, pero muy, muy bueno. Integración, la cima de los éxitos. No sé quién era cuando me encontraste y me diste vida. Es como resucitar de la muerte, encontrar que nunca bajo agua, sin respirar y perdiendo mis fuerzas, pero me levantas y yo puedo correr sin parar ni temer. De empezar a confiar que eres fiel, a cumplir tus promesas mil veces, ni una tú rompes. Yo sé que tú me sostendrás. Están escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Top Integración, porque es hora de conocer en qué posición está tu canción. Puesto número 5, Alex Zurdo, Te Amo. Puesto 4, Eva Luna Montaner, Yo Me Salvé. Puesto número 3, Cristina y Clario, En el Trono Está. Puesto 2, Evan Crack, Cielo y Tierra. De los cielos a la tierra me da vida eterna. Este es el número 1. Bueno, queridos amigos y amigas, señoras y señores, damas y caballeros, hermanos y hermanas, agárrense duro. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de programación aquí en la Radio Interacción 90.3 FM. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes que nos ha estado siguiendo estos 120 minutos de programación. Gracias por seguirnos, gracias por preferirnos. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga grandemente. No se olviden nunca que Dios les ama muchísimo y Él nos llama cada día a que vayamos a su presencia y que le recibamos en nuestro corazón. ¿Ok? Así que mi querido amigo, Jesús lo dijo en una ocasión: vosotros sois la sal de esta tierra, la luz de este mundo. Jesús nos ha escogido con un propósito de que nosotros seamos luz, seamos sal, que seamos diferente en esta tierra mientras estemos vivos. Bueno, es hora de presentarte el número uno de la semana, más escuchado y más solicitado y más votado. Estamos hablando de Funky. Su nombre completo es Luis Raúl Marrero. Tiene 41 años de edad, es puertorriqueño. A mediados de 1997 tuvo una amistad con Vico Zit. Desde pequeño dice que él admiraba a Vico Zit, admiraba sus canciones, sus alabanzas, sus canciones que hacía él, lo que es el rap. Pero después de un año, en 1998, él aceptó a Cristo en su corazón. Desde ese momento hasta hoy le sirve a Dios. Y hoy ha escrito un tema que es muy buenísimo, que mucho, mucho, mucho le gusta a mi amigo Pablo Choque Alemán. Funky nos trae el tema Es Imposible. Tercera semana consecutiva ocupando el puesto número uno. Con este tema yo me voy. Chao, chao, chao, chao. Están escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Sin querer, me perdí por el mundo. Terminé dando tumbos sin rumbo, de aquí para allá, viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia mentira, diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. Gente